Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, tenemos que recoger también una cita solidaria, porque los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas visitan nuestra localidad hoy lunes y mañana martes. Están situados, como siempre, en la tercera planta del edificio del Mercado de Abastos y Juzgados, en horario de mañana y tarde-noche. Si están interesados en contribuir, además de manera un poco más especial por aquello del periodo en el que nos encontramos, pues pueden hacerlo dirigiéndose hasta estas instalaciones. Vamos nosotros a informar de esta cuestión y lo vamos a hacer con el responsable del área de promoción donación, Miguel Ángel Barbero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Miguel Ángel Barbero, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues como hemos comentado en numerosas ocasiones, de manera periódica una unidad del centro regional se traslada hasta nuestra localidad para realizar esa campaña de recogida de donaciones sanguíneas, y quizás en este periodo un poco más especial, y no lo decimos por la época entrañable que vamos a tener en una semana, sino por la necesidad que aumenta precisamente en periodos como este, ¿verdad? Efectivamente, estamos en plena campaña navideña de donación, en la que queremos trasladar a la población la necesidad que tenemos de donaciones de sangre. En este tiempo vamos a seguir transfundiendo en los hospitales prácticamente al mismo ritmo que el resto del año. Esperemos que no se complique la necesidad porque se produzcan accidentes de tráfico que hagan, por el mayor movimiento de la población, que hagan que sea necesaria más cantidad de sangre, pero en cualquier caso contamos con la misma necesidad que el resto del año, mientras que las donaciones, como siempre que hay periodos festivos, esperamos que disminuyan. Entonces, bueno, pues en nuestra campaña, pues nuestro objetivo es concienciar a la población de esta necesidad, de esta urgencia, la necesidad de donaciones de sangre para que no le falte a nadie que lo necesite en estos días. Pues con ese objetivo, el de concienciar a la ciudadanía, nosotros realizamos este encuentro radiofónico para invitar además también a todos los ubriqueños a que se sumen a esa campaña de donaciones de sangre que llega por parte del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. ¿Hay alguna especial necesidad de algún tipo de sangre, como otras veces sí que hemos avanzado, ¿no? ¿O no es el caso? Cuando disminuyen tanto las donaciones, necesitamos sangre de todos los grupos sanguíneos. No es como en otras ocasiones hemos tenido un descenso en nuestro stock puntual en algún grupo sanguíneo en concreto, pero en este momento es de todos los grupos sanguíneos. No podríamos decir de que haya uno que se necesite más que otro. Todos son muy necesarios ahora. Pero bueno, siempre se consume cuando nuestras reservas son bajas, siempre los grupos con RH negativo se consumen más porque son compatibles para más personas, para más pacientes. En el caso de Ubrique, siempre la media diaria de donaciones suele girar en torno prácticamente a las 100 unidades, ¿no? Las 100 personas que, bueno, pues suelen acudir en su cita, ¿no?, a donar sangre. Una cifra, bueno, pues que no está nada mal, pero que tampoco, bueno, pues viene a cubrir precisamente las necesidades diarias, ¿no?, que se tienen de aporte del centro regional a los centros hospitalarios. Sí, nosotros necesitamos diariamente alrededor de 150, 180 donaciones de sangre, que es muy difícil conseguir todos los días, por cierto. Cada vez que vamos a Ubrique conseguimos, pues lo que muy bien dice, alrededor de 100 donaciones cada día, es decir, la campaña cada dos meses se resume en unas 200 donaciones de sangre. Esperamos que esta vez sea al menos la misma cantidad, sino que se supere, que sería fantástico para cumplir este objetivo de que no le falte sangre a nadie. Bueno, pues vamos a recordar, ¿no?, al mismo tiempo que hacemos ese llamamiento a la colaboración, podemos recordar quién puede ser donante. Siempre lo decimos, ¿no?, prácticamente todo el mundo. Prácticamente todo el mundo, siendo mayor de edad, no teniendo más de 65 años, si es la primera que se va a donar 60 años, y gozando de buena salud, pesar 50 kilos al menos y gozar de buena salud, no tener ninguna enfermedad infecciosa en el momento, y prácticamente por solamente podemos decir que contraindican enfermedades graves de los sistemas de nuestro cuerpo, de corazón, de pulmón, de riñones. Para observar este punto, siempre en cada colecta va un médico de nuestros equipos móviles que le hará una entrevista de salud al posible donante y le tomará el pulso, la tensión arterial y una determinación con una gotita de sangre que se toma del dedo del nivel de hemoglobina. Hay que comprobar que no se tiene anemia antes de donar para que no haya ningún problema por el hecho de donar. Y por esto podemos decir que la donación de sangre es completamente segura, que no hay ningún riesgo. Por otra parte, todo el material que empleamos es estéril y de un solo uso, con lo cual tampoco hay ningún riesgo de contraer ninguna enfermedad por donar sangre. Luego, sí que, por ejemplo, en esta época del año hay muchas personas que están acatarradas, con algún resfriado, con virus de la gripe, en fin. ¿Con estas circunstancias se puede donar? No, con cualquier enfermedad infecciosa, de virus o de bacterias, no se puede donar sangre, porque esos gérmenes están en nuestro sistema circulatorio y se podrían transmitir a un paciente. Pues hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Sí que, bueno, pues no obstante, la cita está ahí, pueden acudir precisamente al edificio del juzgado y mercado de abasto. Allí se va a ubicar la unidad del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas en un horario de mañana y tarde, y casi que tarde noche también, ¿no? Se ofrece para que haya más posibilidades de las personas, de los usuarios que quieran acudir. Hasta las 9:30 estaremos por la noche, y yo sé que en Ubrique pues estos días son días de mucho trabajo, porque se están preparando para las campañas de Navidad y de Reyes. Entonces, bueno, queremos pedir un pequeño esfuerzo a todos aquellos que van a estar trabajando hasta tarde para que hagan un huequito y acudan a donar sangre. Pues en el edificio, como decíamos, del mercado de abasto y juzgado, en horario de 10:30 a 1:30, horario de mañana y horario de tarde-noche de 5:30 a 9:30. Es el que pueden utilizar para contribuir y tomarse quizá, ya que estamos en fechas tan señaladas con la Navidad, pues a la vuelta de la esquina, quizás pensar qué mejor regalo anónimo que podemos hacer que donar sangre, que como dice el lema, ¿no? Es donar vida en cierto modo. Sí, para el que necesita una transfusión de sangre, esa transfusión, esa bolsa de sangre que ponen a su lado, que le entra por sus venas, es vida. Y bueno, mejor regalo que regalar vida, pues yo creo que no lo hay. Así que piénsenlo, reflexionen un poco también sobre esto y contribuyan, ¿no?, con la campaña de recogida de donaciones sanguíneas que llega hasta nuestra localidad. En esta ocasión de manera periódica, pero en estas fechas tan señaladas de manera un poco más especial, ¿no?, a nuestro municipio, hoy lunes y mañana martes. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, agradecer a todos los donantes que han acudido durante este año, agradecerles su colaboración, sus donaciones y trasladarle en nombre de todos los enfermos que han podido salvar la vida, que han podido ser operados, que han recuperado en definitiva la salud gracias a ellos, transmitirles ese agradecimiento de personas anónimas y que, bueno, ese es el mejor, el más claro y evidente hecho de altruismo y generosidad, dar algo muy personal a otra persona sin esperar nada a cambio, solamente la satisfacción de hacer algo por los demás. A todas esas personas, pues darles las gracias, repito, en nuestro nombre y en nombre de los pacientes que han recibido su sangre, y a todo Ubrique, pues desearles unas felices Navidades y un feliz 2019. Pues con esa felicitación nos vamos a quedar, agradeciendo al doctor Miguel Ángel Barbero que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros, por informarnos siempre que se lo demandamos, y feliz Navidad también para todos los que componen el Centro Regional. Gracias. Muchas gracias a vosotros y bueno, no quiero cortar sin agradeceros especialmente la colaboración a Radio Ubrique, que habéis estado ahí cada campaña de donación difundiendo nuestros mensajes, y que en buena medida pues también el éxito de las campañas gracias a vosotros. Daros las gracias nuevamente y esperar contar con vosotros un año más y que paséis feliz Navidad. Igualmente, muchas gracias. Feliz Navidad.